Estamos con Ceferino Martínez Almudévar, secretario de Deporte de la Municipalidad de Toay, que ha sido uno de los que ha puesto el hombro para que esta competencia pueda realizarse aquí en su localidad y mostrar un poquitito Toay a todo el país, ¿no? Seguro, una alegría enorme. Este es el punto inicial de lo que queremos que sea una vuelta grande en la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa tiene una historia grande en vueltas, en ruta, y nosotros queremos que esto sea una realidad. Tuvimos muchos años sin tenerla y a partir de ahora queremos que vuelva a ser una tradición todos los años porque el ciclismo se lo merece. Así que muy contento, muy orgulloso, muy emocionado porque esto ha sido un esfuerzo de muchos días, mucha responsabilidad que teníamos de organizar esto. Y permitirme agradecer a la Policía de La Pampa, a Vialidad Provincial, a Vialidad Nacional, pero fundamentalmente a la Policía de La Pampa, que ha hecho un operativo de seguridad impecable. En algunos momentos parecía excesivo, pero en esto nunca es excesivo, porque la vida de los corredores es lo más importante. Afortunadamente salió todo bien, ahora creo hacer un balance en un par de días y después empezar a trabajar, ¿no? Seguramente, en esta tuvimos 60 ciclistas, el año que viene queremos duplicarlo porque creo que el evento lo merece y la organización lo merece. Así que ustedes son los responsables, agradecerles la presencia de ustedes acá, para nosotros es muy importante que los medios importantes como los de ustedes estén acá, pero fundamentalmente que ustedes sean los que lleven, que nos hagan propaganda de la organización y de lo bien que salió todo esto. Felicitaciones por el trabajo, por la propuesta y esperemos el año que viene juntarnos otra vez. Bueno, muchas gracias por tu presencia acá.